para mí. Tú eres mi elixir, vivir siempre en tu cuerpo. Verso que inmerso lo sensual para ti. Nada más soy capaz de entregar mi arte, comerte, tragarte, desearte, darte lo que necesitas. Eso, lo que te gusta y te excita, mijita. Tú gozas, yo te entrego rosas y cosas. Niñas buenas mozas, ustedes son hermosas. Yo sé que estás deseosa, monstruosa, lamerte, cariño, hacerte. Verte siempre linda, eso es un regalo. Yo quiero mi palo entre tus piernas, que entre suavemente. Sexo, placer, siempre está latente. A veces de medio inconsciente por ti. El amor es fuerte, sentirte exprimirte hasta la última gota. Tu botas expresas sensualidad que a cualquiera puede calentar, pero sin violar ni abusar. Yo solo te quiero disfrutar, a esa bella dama, sentirla en la cama. La muerte. Tomo el micrófono y tengo la misión, hacer la exhibición, lo que me dice el corazón, por la más hermosa creación. Gracias por la divina intervención, hermano. Contar contigo a mi lado compensa los duros tiempos pasados. Dolor, angustia, desesperación, eres la luz de mi callejón. Me acerco suavemente, ahora vive siempre en mi mente. El aroma de tu piel, el perfume de una diva en mi vida. Comprendería gigantesca visual armonía. Ángel de miel, el sabor de tu boca loca me invoca, sofoca, provoca la aceleración de mi existencia. Vivencias junto a mi liebre me quiere, sugiere un futuro esplendor basado en la tolerancia y el amor. La pasión por montón me caracteriza, adoro tu bella sonrisa. Este tipo de locura no tiene cura, pero el tratamiento que me das me gusta y me asusta a la vez. Quiero seguir, vivir junto a ti hasta el fin, hasta el fin, hasta el fin. Losas hermosas como ramos de rosas, creaciones divinas por ti. Conquisto las cimas, sí, todas las cimas. Losas hermosas como ramos de rosas, creaciones divinas por ti. Conquisto las cimas, sí, todas las cimas. Muchas palabras, miles de latidos en el corazón. Amor, hay amor, amigos más que amigos, solo dos desconocidos. Mi pecho, aquel nido que te brinda protección. Tú tan lejos, yo tan cerca, la misma canción. Mírame a los ojos y descifra la razón. No hay que esconderse, sino amarse con pasión. Tranquilízame el alma, dame tu pureza. Acaba aquellas dudas que están en mi cabeza. Mírame que tengo algo que decirte. Mis te quiero son sinceros, ¿para qué mentirte? Alégrame la vida, no quiero estar más triste. Llorar porque te quedas, no porque tú te fuiste. Háblame porque sí, no porque me viste. Acércate a mi lado, a ver si algo existe. Llorar porque te quiero, no porque tú te fuiste. Amor, amor, amor, amor, hay amor, hay amor, hay amor, amor, amor, hay amor, hay amor, hay amor, amor, amor, amor, hay amor, hay amor. Hermosas como ramos de rosas, creaciones divinas por ti. Conquisto las cimas, sí, todas las cimas. Losas hermosas como ramos de rosas, creaciones divinas por ti. Conquisto las cimas, sí, sí.